Temes per començar aquest nou segment de Musicopolis amb la música tranquil·la Levitt, Stay High, Hippie Sabotage Remix del Tow Loftho i aquest tema de David Guetta que es diu Lovers of the Sun. T'acompanya la teva ràdio fórmula, la companyia de Sant Martin, Rafael Corbí. feeling, it's a feeling that's worth dying for. Just close your eyes and hold your breath because it feels right. We'll keep it moving till we make it to the other side. And let's enjoy the ride. We're burning up. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the soul. We might as well be lovers on the soul. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. You know, Christian Deluxe, sé que está enamorada y que mueres por él, pero si no haces nada lo puedes perder. Si tú no luchas por él, ay, luego tú no llores, luego tú no llores. Si tú no luchas por él, ay, luego tú no llores, ay, ay, ay, no llores. ¡Vamos! Sabe todo, lo sigue por toda la ciudad. Dice ese chico mi hombre, pero él aún no sabe nada. Y la otra noche, fiesta comenzaba. Lo viste con otra, cómo se besaban. Ahora no me digas que no sientes nada. Que yo sé que de él vive enamorada. Keep an eye out. Les cançons que escoltem a Musicòpolis a càrrec en primer terme de Christian Deluxe amb el No Llores i Dulce Pájara de Juventud des del seu àlbum Faithful Songs amb la cançó anomenada Venga. Després d'aquesta cançó, Manifiesto Delirista és la cançó que ens portaran Love of Lesbian. Hasta que la lluvia borre parte de sus letras. Si nunca ha sido un hámster y jamás será mi rueda, porque entro en su juego una y otra vez. Manifiesto delirista, leerás en tu pared. Son mis versos homenaje, tú ya sabes para quién. Qué suerte que aún hay gente que lo hace fácil, aquellos que consiguen que fluya bien. Y al resto de mezquinos ultra arrogantes, buenas noticias. Una vez que hice de ángel, quizás sobreactué. Quiero bailar contigo entre demonios y rezar a Dios después. Si me toca purgatorio, ya me espabilaré. Qué suerte que aún hay gente que lo hace fácil. Aquellos que consiguen que fluya bien, los que convierten todo en estimulante, y entonces ves que hay más allá y vuelve a amanecer. Delirio amanecer, cuando ya piensas que no hay más. Estereosexual, que nadie es todo y nada a la vez. Empuja el horizonte a tus pies. Pensado el mundo en plan global, salvaba más de la mitad. Y al resto mi ignorancia, ah, ah, ah, que sabrán los idiotas. Y después cierro el mar. Qué suerte que ahora hay gente que lo hace fácil. Aquellos que consiguen que fluya bien. Qué suerte que ahora hay gente que lo hace fácil. Retorcido y ultra arrogante, buenas noticias. Passem a la música del país, la música en català. Estrenem aquí l'àlbum Escriu-me en un paper del Calongí, Vol menor. La música és d'en Carles Cuixart, s'anomena així aquesta cançó, Un trosset de cor. Ei, ei, ei, ei, vaig a peu. Ei, ei, ei, ei, i un àngel balla. No em cal motor ni carbó. Un trosset de cor ja no és meu. Mentre la pau no es veu, vigila'm el diable que compra ànimes. Ja cau damunt del bosc cremant-se. Un regal dels déus que no veiem. Saltant totes les pedres em van fer caure. Un núvol cau per tapar-me. Cos despullat i descalç. Cauen els herois del cel vermell. El sol calenta el cap, el més fred. Els ulls miren la boca que no parla. La llengua sense dir res. Ei, ei, ei, ei, em vaig a peu. Ei, ei, ei, ei, i un àngel balla, la, la. No em cal motor ni carbó. Un trosset de cor ja no és meu. La pau no es veu. Vigila'm el diable que compra ànimes. Doncs tanqueu la paradeta i ho fem amb un disc del 1969, que és novetat perquè s'edita el Led Zeppelin at Olympia, en directe a París, a França, el 1969. Good Times, Bad Times, Combination Breakdown, el tema que varen interpretar i que és el senzill presentat ara d'aquest àlbum, d'aquest enregistrament en directe de Led Zeppelin.